Sin embargo, en esa oscuridad, Nacional mostraba algunos destellos. El Chúcaro está en esta mañana de domingo con nosotros en Raíz y Canto. Buen día, Santiago. Buen día, Antonio. Hace muchos años atrás, yo creía de que la vida mía era un malambo, porque yo pensaba como el malambo. Y, qué sé yo, Atahualpa Yupanqui me tenía simpatía. Y me llevó por Santiago del Estero. Y en esa época, Atahualpa Yupanqui tenía un guitarrista. Un guitarrista que tenía mucho pelo. Cantidad enorme de pelo. Que le nacía casi desde las cejas. Se llama Falú. Con ustedes entonces, el Sexteto Tango. Queremos saber su opinión de Astor Piazzolla. Que soy una persona muy sincera, que soy muy respetuoso de las buenas cosas, soy irrespetuoso cuando las cosas realmente no valen y debo ser respetuoso porque yo no tengo pelos en la lengua y la mayoría de la gente son muy no te metas, tienen miedo. Yo no tengo miedo, no soy cobarde. Si algún día me tendría que irme del país porque me echa algún general, me iré. Pero yo, la ventaja que le llevo al general, que el general va a pasar y eso la va a quedar. Hoy Silvina Bullrich responderá por los personajes de su novela Maldón. ¿Podría decirme a qué llama usted clases sociales? Creo que lo responde la historia antes que yo. Cuando yo estudiaba historia, ya me decía que existía nobleza, el clero y el tercer estado, la burguesía. Eso sigue existiendo en el mundo, siempre van a existir. Pero como el mundo ha evolucionado, hay todavía países en los cuales la nobleza tiene mucha importancia y hay todavía reinados. Pero entre nosotros, la clase social la va marcando sin lugar a duda el dinero. El dinero va dando refinamientos, va haciendo que la gente se mueva hacia barrios que considera más elegantes, se cultive, pueda viajar. Las clases sociales se hacen solas, la educación y la cultura es lo que va formando en realidad las clases sociales. Son un poco lamentables, pero es una verdad. Es un honor que esta casa y este programa reciba a un hombre como Raúl Quijano, embajador nuestro ante la OEA en Washington. Pienso, Raúl, que lo más importante y lo más inmediato es el homenaje a Alberto Llanatera. Efectivamente, es una de las actividades que más nos toca a nosotros, a los argentinos, en el ámbito interamericano. El día 14 de octubre, en el Kennedy Center, habrá una función de homenaje al compositor argentino con motivo suyo. 65 años. Pronóstico mariológico válido hasta las 23 de hoy. Corrección de las alturas de las tablas de marea por posible acción meteorológica. Zona del Río de la Plata, interior hasta el kilómetro 66. Enrique Villegas viene ya al escenario para tocar jazz con su particularísimo estilo. Nada menos que 48 años que somos amigos con Bernie. Y a partir de entonces, esta amistad a la vez fue una contemplación continuada de la obra y del desarrollo de la obra de Bernie a través del tiempo. En ese momento, cuando yo hice la exposición del surrealismo, yo en 32, todo eso tenía un contenido muy, muy intelectual, porque yo me había formado en Europa. Es decir, que era un mundo cerrado. Al llegar yo a la Argentina, en ese 32, con la crisis mundial, la problemática, no era solamente la revolución de la forma, sino que había otro tipo de revolución que se estaba produciendo, otros cambios que se estaban produciendo. En el fondo, Borges está trabajado por una cosa que creo que me pasa a mí también, la futilidad de la vida. Eso de que el tiempo huye incomparablemente, de que el todo... La voz de uno de nuestros grandes escritores que participó en programas sobre literatura en la radio. La negación en todo caso es por la actitud por la actitud moral o vital, no exactamente por lo que escriban. Haroldo Conti, desaparecido durante la dictadura. Es un homenaje y símbolo de quienes en esos años se quedaron sin voz. Y lo que yo estuve haciendo de Borges es un juicio de tipo moral. En último término, un tipo de juicio moral no es válido en la literatura, porque la literatura no es un ejercicio moral. Ahora, yo como argentino y como americano, me lo frego en todo eso. Yo le hago una crítica de tipo moral y de tipo político. Y me ofusca tanto mi actitud moral y política que no me llega a gustar su literatura. Pero él como literato... Y el domingo, 30 de octubre del corriente año 1983, la ciudadanía del país decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino.